José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla el presidente de consecuencias previstas para las que están preparados. ¿Qué consecuencias cree que pueden ir más allá de los pasos diplomáticos que ha dado ya hoy Israel retirando su embajadora en España? No la ha retirado, la ha llamado. ¿Temen que la retire definitivamente? Tanto la llamada como la retirada es una decisión soberana de cualquier Estado y, por lo tanto, yo no tengo ningún comentario que hacer a esa llamada a consultas. Ya en alguna ocasión anterior había sido llamada a consultas y, por lo tanto, es una decisión de Israel sobre la que no tengo ningún comentario que hacer. Lo que sí, y el presidente lo ha dicho muy claramente en el Congreso de los Diputados hoy, este reconocimiento que lo hacemos en favor de la paz, que lo hacemos por justicia para el pueblo palestino, que no tiene por qué estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados, también lo hacemos por el pueblo de Israel. Porque todos sabemos que si no implementamos la solución de dos estados, nunca habrá paz, estabilidad, seguridad para Oriente Medio. Porque yo lo he dicho muchas veces, ese anhelo del pueblo palestino a tener su propio Estado está absolutamente entrelazado con las legítimas garantías de seguridad que quiere el pueblo y el Estado de Israel. Y en este reconocimiento, en la solución de los Estados, también dejamos fuera del juego y del espacio político palestino aquellos que no creen en la solución de dos estados porque no creen en la existencia de un Estado de Israel, y apoyamos a los que son nuestros socios para la paz en todos los campos. Y está claro que aquí apoyamos a la Autoridad Nacional Palestina de la misma forma que nosotros queremos una normalización de relaciones de todos los países árabes con Israel, porque todo eso va a redundar en que esta sea la última vez que vemos esta espiral de violencia. No tenemos por qué dar como ineluctable, como absolutamente irreversible, que la forma de relacionarse de los pueblos de Oriente Medio tenga que ser a través de la guerra. La paz puede triunfar en Oriente Medio, como en su día triunfó también en Europa. Israel está muy cabreado. Les acusan a ustedes de estar concediendo una medalla de oro a los asesinos y a los violadores de Hamas. Esto lo ha dicho hoy el gobierno israelí, y Netanyahu acaba de acusarles de recompensar al terrorismo. Bueno, rechazo esas declaraciones porque son no solamente absolutamente falsas, sino absolutamente absurdas. Nosotros condenamos inmediatamente el atentado terrorista de Hamas el día 7 de octubre. Por supuesto, nos solidarizamos con las 1.200 víctimas israelíes. Quiero recordar que entre ellas hay dos compatriotas y, desde luego, hemos apoyado todos los paquetes de sanciones de la Unión Europea a Hamas. Muy al contrario. Muy al contrario, el reconocimiento del Estado palestino a quien favorece es a la Autoridad Nacional Palestina. A base de ir reduciendo el espacio, de ir restándole autoridad a la Autoridad Nacional Palestina, es como vamos creando el espacio para aquellos que no creen en la solución de dos estados, tampoco entre los palestinos, y que creen que la solución vendrá vía la violencia. Es más, en cuanto que las armas callen, en cuanto que termine esta guerra, y nosotros seguimos pidiendo un alto el fuego inmediato, igual que pedimos la liberación incondicional de todos los rehenes, todos deberemos de hacer un gran esfuerzo para poner Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad nacional palestina. Ese es el camino para la paz y ese es el camino para construir un Estado palestino viable y realista. Ministro, España ya mantiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. En la práctica, con el reconocimiento anunciado hoy, ¿qué va a cambiar? Efectivamente, nosotros tenemos ya relaciones diplomáticas establecidas. De hecho, hay una embajada palestina y un embajador. Yo estuve ayer con él en Casa Árabe y con el resto de los embajadores árabes. Hoy lo que hacemos es dar un paso fuerte para que Palestina, el Estado palestino, pase a ser un día un Estado realista y viable en el concierto de las naciones, como lo hicimos votando a favor de su entrada a las Naciones Unidas en la Asamblea General y copatrocinamos la resolución que había que votar. Ese es el gran cambio, y al mismo tiempo hoy damos un paso más en favor de la paz, porque este reconocimiento es un primer paso para que exista un día un Estado palestino realista y viable. Y para eso, como le decía, en cuanto que callen las armas, tenemos que trabajar. un gran plan económico en el que tendremos que estar europeos, por supuesto España estará presente, Estados Árabes, toda la comunidad internacional, para volver a poner en pie Gaza. Colocar Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina, conectarlas con un corredor para que tengan una continuidad territorial, dotar a Gaza de un puerto que no tiene en estos momentos y situar a la capital en Jerusalén Este. Ese es el camino para la paz y ese es el camino para construir un Estado palestino que el martes vamos a reconocer entre nosotros, en el concierto de las naciones. ¿Se va a abrir una nueva embajada o el cónsul general en Jerusalén va a seguir ejerciendo ese papel de representación que ya ostenta? Tenemos ya las relaciones diplomáticas establecidas con la embajada palestina aquí. Serán los diplomáticos que ya están a través del consulado los que seguirán manteniendo las relaciones como hasta ahora. Es lo que han hecho, por ejemplo, el último país que reconoció dentro de la Unión Europea Palestina, que es Suecia. Es una forma razonable de continuar relacionándonos. Y al reconocer al Estado palestino, ministro, ¿qué fronteras le reconoce España a ese Estado palestino? ¿Son las del 67? Este es un debate que me ha sorprendido porque de repente, sobre todo aquellos que nunca se han interesado por hacer avanzar un Estado palestino, hoy al señor Feijóo, que se ha opuesto al reconocimiento palestino, pero a la vez que se oponía al reconocimiento del Estado palestino estaba muy preocupado por saber cuáles eran las fronteras. Yo le recuerdo al señor Feijóo que muchos países del mundo que España reconoce tienen disputas territoriales y por lo tanto sus fronteras no están definidas. España tiene en estos momentos y desde hace muchos años una disputa territorial con el Reino Unido y eso no impide que nos reconozcamos mutuamente. Me sorprende que alguien que aspiró a ser presidente del gobierno no tenga estas cosas claras y por lo tanto uno puede hacer un reconocimiento sin tener una definición de las fronteras como es el caso en estos momentos entre Israel y Palestina. Hay un consenso, eso sí, dentro de la Unión Europea claro y sostenido de fijar en las fronteras de 1967 las fronteras de eso, pero desde luego todo eso no es el momento del reconocimiento. Yeah. Todo eso lo que nosotros queremos es que sea parte de esa conferencia de paz. Israel ha convocado a la embajadora de España en Tel Aviv, o ha anunciado que le iba a convocar para ponerle un vídeo de cómo Hamas secuestró a varios soldados en un puesto de vigilancia en la frontera. No sé si ha recibido ya la embajadora esa convocatoria, ministro. Bueno, no voy a dar por cortesía y discreción diplomática ningún dato al respecto, si es el gobierno israelí quien tiene que confirmarlo. Que se convoque a un embajador es también una de las posibilidades. España utiliza esa figura diplomática y por lo tanto Israel está en su perfecto derecho para trasladar los mensajes que quiera, y la embajadora, por supuesto, en el momento en el que tuviera cualquier tipo de reunión, como lo ha venido haciendo siempre que ha tenido reuniones, trasladará también en nuestra posición clara de reconocimiento, nuestra posición clara de que el pueblo palestino debe de tener un Estado realista y viable, de que debe ser miembro de las Naciones Unidas, y nuestra posición clara también de que esto es la mejor forma de garantizar también la seguridad de Israel y de normalizar las relaciones de Israel con el resto del mundo árabe, y que de la misma forma que el pueblo español es un pueblo amigo del pueblo palestino, el pueblo español es también pueblo amigo del pueblo de Israel y, por supuesto, de manera más extensa, de todo el mundo judío. Y que, por ejemplo, las comunidades españolas judías, con las que yo me he reunido en muchas ocasiones, por supuesto, son una parte estructural y fundamental de la sociedad española. Y como entre amigos las cosas se dicen claras, ¿cree que lo que está cometiendo Israel en Gaza es un genocidio? El Tribunal Internacional de Justicia tiene una reclamación al respecto, y de la misma forma que nosotros hemos apoyado todas las medidas cautelares y llamamos desde el primer día y lo seguimos haciendo hoy a todas las partes a que la apliquen, nosotros estamos junto al Tribunal Internacional de Justicia y apoyaremos la decisión que ellos decidan y que tomen, porque es el órgano, nada más y nada menos, que de las Naciones Unidas que se encarga de precisamente dilucidar ese tipo de cosas. ¿Y España está también junto al fiscal de la Corte Penal Internacional que pide detener a Netanyahu? Por supuesto, está junto al fiscal general. No solamente está junto al fiscal general, yo me he encontrado en muchas ocasiones con él. Entre los últimos 12 meses hemos dado contribuciones voluntarias por valor de 6,5 millones de euros, precisamente para que pueda investigar los crímenes que tiene competencia el fiscal general para investigar. Yo me he reunido en muchas ocasiones con él, la última ocasión cuando la cooperante española fue asesinada en Ucrania, la cooperante Alicante Maigual para que pudiera investigar ese caso. Y desde luego nosotros estamos junto a la Corte Penal Internacional en todo aquello que ellos decidan y desde luego apoyamos al fiscal de la Corte Penal Internacional para que pueda realizar su trabajo. España es un país comprometido con el multilateralismo y es un país comprometido con las instituciones internacionales. No se olvide que nosotros fuimos un miembro fundador del Estatuto de Roma que da lugar a la Corte Penal Internacional de la que depende el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ministro, por tanto, pero por aclarar, o sea, usted apoya la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional que pide detener a Netanyahu, a su ministro de Defensa y a tres líderes de Hamas por crímenes de guerra. ¿Usted apoya eso? No, lo que el fiscal general ha hecho es trasladar a la Corte esa solicitud y ahora la Corte se tendrá que pronunciar al respecto. Y nosotros apoyamos tanto al fiscal en su trabajo y en sus investigaciones, como la Corte las decisiones que tomen. Lo que no hacemos es sustituirnos. Un Estado no debe de sustituirse, mucho más un Estado amante del multilateralismo, que apoya a los organismos internacionales. Nosotros no nos sustituimos ni al Tribunal Internacional de Justicia ni a la Corte Penal Internacional. Pero lo que yo le garantizo, y hemos dado buenas muestras de ello, es que lo que decida el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, España lo va a apoyar y lo va a aplicar. Y en cuanto al fiscal general, por supuesto que nosotros apoyamos su trabajo, no solamente lo apoyamos, sino que lo dotamos de contribuciones voluntarias, es decir, dinero que España voluntariamente entrega para que lo pueda hacer sin contrapisas y con total independencia. ¿Entiende, ministro, que haya quien considere que un paso diplomático como el que han anunciado hoy y van a ejecutar la semana que viene, 28 de mayo, a 10 días de las elecciones europeas, tiene cierto aroma electoralista? No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Quien crea que eso tiene aroma electoralista no está mirando a los 35.000 palestinos civiles muertos, un porcentaje enorme de ellos, niñas y niños. No está mirando a todas las personas que esta noche se van a ir a Gaza sin saber si mañana se van a levantar con vida ellos o sus familiares. No está mirando tampoco cómo todos los habitantes de Gaza en estos momentos, la palabra futuro no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Eso no se puede permitir. Y no está viendo que no hay un problema más antiguo en las Naciones Unidas. No existe un problema más antiguo situado en la mesa de las Naciones Unidas sin solución que la solución de dos estados. Yo creo que ha llegado ya la hora de dar un paso adelante, mucho más con estos miles y miles de civiles inocentes muertos, elecciones europeas o no elecciones europeas. Me parece que esa ya sería la última manipulación que haría quien lo viera de esa manera. De todas formas, hoy ha habido un debate en el Congreso donde todas las fuerzas políticas han podido decantarse con total transparencia. El presidente del Gobierno ha planteado claramente la fecha, la decisión. Había una amplísima mayoría en el Congreso que apoyaba esta medida y de hecho solamente Vox y el Partido Popular claramente han dicho que ellos estaban en contra de este reconocimiento. En ese debate en el Congreso hemos escuchado cómo sus propios socios de gobierno, Sumar, les han planteado un reproche que hemos escuchado en los últimos días por parte de los partidos de izquierda, que es el hecho de que ustedes hayan retirado a la embajadora española en Argentina por los ataques al presidente Pedro Sánchez, pero no lo hayan hecho con Israel por la matanza de Gaza. ¿Usted comprende ese reproche que hoy se lo ha dicho claramente Íñigo Errejón allí en el debate? No, sinceramente no. Es decir, nosotros hemos hecho muchas cosas desde que empezó la guerra en Gaza. Cosas que no eran muy evidentes en aquellos momentos. De hecho, algunas de ellas las hemos iniciado nosotros solos o con un par de países de la Unión Europea y rápidamente se han ido sumando todos hasta hacer el consenso. Por ejemplo, el aumentar la cooperación, la ayuda de cooperación con Palestina, cuando el comisario encargado de ello planteaba suspenderla. Y gracias a España y a nuestro liderazgo se aumentó. Por ejemplo, el no suspender, como pedía el gobierno de Israel y hicieron muchos países en el mundo, nuestra financiación a UNRWA. Nosotros la hemos aumentado y desde ese día la hemos aumentado en 35 millones de euros y hoy están muchos países ahí. Por ejemplo, situar sanciones a los colonos violentos en Israel y liderar el hecho de que la Unión Europea las tomara por consenso, lo cual ha ocurrido al día de hoy. El mismo 7 de octubre hemos sido uno de los primeros países en no otorgar nuevas licencias de exportación de armas a Israel e impedimos que barcos que tengan destino a Israel con armas puedan hacer escala en puertos españoles. Hemos copatrocinado la resolución de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas y hemos votado a favor. Sinceramente, yo creo que España está haciendo todo lo que está en su mano, está liderando y, si me lo permite, lo estamos haciendo con mucha valentía, porque hoy decimos cosas que decíamos ya en noviembre, pero en aquel momento lo decíamos bastante solos. Y con ese liderazgo cada vez somos más. El hecho expreso de retirar a la embajadora española en Israel, como les piden sus socios de gobierno, eso no se plantea, está descartado. No se plantea, no. Vale. La crisis diplomática de Argentina, ministro, ha escalado ya hasta lo más alto que podía llegar. ¿Cree que esto se queda aquí, donde estamos, cómo está? Bueno, yo me he pronunciado estos días muy, muy claramente y, por lo tanto, en estos momentos no tengo nada nuevo que añadir y, en fin, para quien lo quiera entender, yo soy uno de esos que cree que siempre la colaboración es mucho más poderosa que la confrontación. Claro, lo que pasa es que estamos viendo que en las últimas horas Milei se le ve a gusto en esta crisis. Si él sigue insistiendo en sus ataques contra el presidente Sánchez, ¿se plantean dar algún paso más a nivel diplomático? Mire, las instituciones españolas no hacen política, muchísimo menos política exterior. Un país como España, a golpe de tuit, ni participamos en ningún show. Hemos demostrado en estos tres días, en el que hemos tomado cada uno de esos días una medida, que desde luego haremos todo lo que sea necesario para defender la dignidad de nuestras instituciones y la soberanía de España para aplicar las políticas que vayan decidiendo los españoles democráticamente cuando eligen a sus representantes. Pero ya le digo, yo creo que nuestra posición está clara y no hay mucho más que añadir. El presidente Pedro Sánchez acaba de hablar por teléfono con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. ¿Cómo están las relaciones ahora mismo, ministro? Pues mire, en estos momentos yo creo que hay un gran reconocimiento, por supuesto, del pueblo palestino, de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas como máximo representante, pero en todo el mundo árabe. El presidente ha recibido esa llamada, esta tarde me ha llamado ya mi colega Jordano, el secretario general de la Liga Árabe, todo el mundo agradece la valentía de España y la justicia de la decisión que hemos tomado y ese papel de liderazgo. Yo creo que, evidentemente, la visión, el posicionamiento de España en todo el mundo árabe en estos momentos es muy elevado. Muchos de mis colegas, lo he contado en varias ocasiones, del mundo árabe, yo hice varias giras por Oriente Medio. Una de las cosas que se repetía por parte de todos ellos es que España estaba salvando la dignidad de Europa en estos momentos. Y también otra cosa que se subraya, también por parte de nuestros colegas europeos, en estos momentos en los que se habla de los dobles estándares, ¿no?, por parte del sur global, es que España aplica los mismos principios, defiende los mismos principios en Ucrania y en Gaza. Ministro, para nosotros la paz tiene el mismo valor y las víctimas tienen el mismo valor en Ucrania y en Gaza. Tenemos que terminar, pero no quiero dejar de preguntarle por el asunto argentino, volviendo un momento, ¿se plantean impedir el viaje de Milei a España previsto para junio? No tengo detalles sobre ese viaje más allá de lo que haya visto en prensa y por lo tanto me es muy difícil. Oigo hablar de un viaje pero no tengo más detalles que eso. Por supuesto lo estudiaremos con atención y con detalle. Yo creo que nuestra posición ha quedado fijada. Pero estudiarlo, ministro, ¿para qué exactamente? ¿Para decidir si le dejan venir o...? No es lo mismo una visita oficial que una visita privada, que es lo que quiero decir. Es decir, no me voy a pronunciar sobre una cosa que no conozco. Es decir, a mí no me gusta hacer política ficción, lo he dicho en muchas ocasiones. Hemos hablado a lo largo de estos tres días, nos hemos posicionado claramente y desde luego nosotros como gobierno vamos a defender siempre la dignidad de las instituciones españolas. Y yo insisto, a mí lo que me sorprende es que Vox y el Partido Popular no tengan claro que la defensa de la dignidad de las instituciones europeas está por encima de la política partidista. Lo he dicho en muchas ocasiones y cuando llamé a los portavoces parlamentarios ese domingo para que nos respaldaran, y por cierto recibí el respaldo abrumadoramente mayoritario de todos ellos, el Vox y el Partido Popular. Podemos tuvo algún matiz, pero no le parecía mal la acción. Yo lo que les pedía es que apoyen a las instituciones españolas, porque hay muchos momentos para ser oposición, muchos, pero hay algunos momentos en los que uno no puede equivocarse, uno tiene que ser España. Y el Partido Popular, desde que yo soy ministro de Asuntos Exteriores, por lo menos, siempre que ha llegado el momento de escoger entre ser oposición y ser España, siempre se ha equivocado y ha escogido ser oposición. Parece ya una marca de la casa del señor Feijóo en el Partido Popular. Acaba de confirmar el propio presidente Pedro Sánchez esa conversación con Mahmoud Abbas, que les adelantábamos hace unos minutos. Dice, acabo de conversar con el presidente de la Autoridad Palestina, quien me ha agradecido el anuncio realizado esta mañana en el Congreso de los Diputados sobre el próximo reconocimiento del Estado palestino. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.